Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí operando técnicamente Julio Pardo y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y aquí conmigo, acompañándome en la conducción, Rosaura Barreta, que hace rato, Rosaura, que no estábamos juntos, ¿no? Me parece. Hace rato, es verdad. Hace como dos o tres programas. Ya no me acuerdo las circunstancias, sí. Pero sí. Sí, sí, o no estaba vos, o no estaba yo, o yo salía de mi casa, o... Bueno, el martes pasado yo no estuve, pensé que llegaba, pero estuvimos una jornada muy ajetreada en La Plata, fuimos porque se hizo... una conferencia de prensa en la puerta de los tribunales de La Plata para repudiar el fallo que dejó en libertad a uno de los asesinos de la CNU, uh-huh. Al Pipi Pomares, con una agravante y con algo un hecho muy insólito, que fue que en el juicio los fiscales pidieron la condena para los dos. Cuando los jueces fallan y dejan en libertad al Pipi Pomares y le dan cadena perpetua al Indio Castillo, sí. Ambos en el juicio surgieron ante todas las evidencias que eran culpables. Bueno, cuando sí, recuerdo que cubrimos acá el juicio. Claro, bueno, pero lo insólito es que los fiscales no apelaron lo que ellos mismos habían pedido. Ellos habían pedido en el juicio la condena a cadena perpetua del Pipi Pomares y después no apelaron y dejaron pasar el plazo de apelación y no apelaron. Entonces se fue el martes allí a hablar con el jefe de los fiscales. Creo que ayer había una nueva reunión con los abogados. Todavía no tengo novedades qué fue lo que hablaron, porque con el jefe de los fiscales lo que pasó fue que, como no estaba ninguno de los dos fiscales en ese momento, hizo un poco de Poncio Pilato, se lavó las manos y dijo, miren, uno ya se retiró, viste, porque ahí en sí. La justicia mucho no laburan, entonces se van tempranito, y el otro dice, está con licencia porque está cursando para dar un examen, así que en todo caso vengan el lunes que viene, dijo. Bueno, ayer, no sé, no pude hablar todavía, pero a esto vamos, que... Fuimos con un grupo de compañeras y familiares y amigos de los asesinados por la CNU. Fuimos con Mirta Baravalle y Elía Espen, que son dos madres junto con Norita Cortiñas, que están permanentemente allí en la ronda de las plazas. Y después de comer algo, tuvimos, por lo menos para mí, que hay una nota después que se subió ayer en La Retaguardia también, porque... Mirta, y bueno, los que estuvimos acompañándola, fuimos al encuentro de Chicha Mariani. Chicha y Mirta fueron las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Entonces fue un encuentro en la casa de Chicha muy lindo, muy emotivo, muy, muy personal, porque hablaron de muchos años de recuerdos y de luchas. Bueno, si quieren leer la nota, porque después al otro día, aquí en La Retaguardia, en Oral y Público, Fernando Tevele y Eugenio Otero le hicieron una entrevista a Mirta, donde también contó eso. Uh-huh. Y a mí una, aparte de todo, ¿no? Que todo me... Yo no había tenido nunca la posibilidad de estar personalmente con Chicha Mariani, tiene 92 años, ¿no? Pero me llamó mucho la atención un dato que ellas contaban y recordaban. En los años que estuvieron ellas como presidentas y vice, y fueron las dos dirigentes más, hasta el año 86, vos, fíjate de lo que estamos hablando, 84 hasta 86, 87, recuperaron 60 nietos. Y al día de hoy se llevan 127. Sin estructura. No, sin estructura y en el momento, donde todavía la dictadura y el aparato... de la dictadura, si no preguntarle a Alfonsín lo que le costó remar, remaba en dulce de leche con los milicos. Así que bueno, yo creía que llegaba para el programa hablando de lo que estábamos hablando. Y bueno, nada, porque después de ahí de La Plata fuimos a llevar primero a una de ellas a Loma Hermosa, otra Bellavista, y hasta que volvimos Hicimos unos cuantos kilómetros y nada. Bueno, pero el programa estuvo a salvo, te digo. Igual. No, no, el programa estuvo bárbaro con madre e hija, con Graciela, que también cumple siempre y se queda dándonos una mano. Y aparte, bueno, fue la entrevista con Vanina Biasi. Con Vanina Biasi, que estuvo muy bueno. Lo íbamos escuchando en el auto. Sí, íbamos, qué fanático, Luis. Y bueno, escúchame, si no escucho nuestro propio programa, estamos listos. Sí, hablamos con Vanina Biasi del tema recurrente, te digo que va a seguir siendo recurrente, porque, y encima tenemos audiencia los días martes, martes y jueves. Sí. Desde la semana pasada hasta el mes de junio vamos a tener audiencias en comisiones, las tres comisiones que están involucradas, digamos, en lo que tiene que ver con los proyectos de ley por la legalización del aborto, que son la Comisión de Legislación Penal, la Comisión de Mujer y Familia, que justamente la semana pasada nos reíamos un poco, ¿no?, de este nombre, Comisión de Mujer y Familia, no hay Comisión de Varón y Familia. Claro, sí. Y la Comisión de Salud, que bueno, se reúnen martes y jueves durante todo el día, en una jornada extensa, donde hay distintos expositores de la sociedad civil que se pronuncian a favor o en contra de la legalización del aborto. Por eso hablamos la semana pasada con Vanina Biasi. Ya tenemos dos audiencias más en nuestro haber desde el último programa hasta el día de hoy, así que también hoy vamos a tocar este tema, porque realmente pasan cosas relevantes en cada una de esas jornadas. También hablamos con Oscar Castelnuovo la semana pasada por la amenaza que recibió por parte de la policía. También lo escuché, por acompañar la causa, la exigencia por el desmantelamiento de la causa armada que recibió Diego Chávez, que hoy está preso. Que también los compañeros de aquí, A Mí No Me Importa, también lo fueron a visitar. También hay una nota en la retaguardia sobre eso. Así que tenemos una agenda bastante. Y hoy, siguiendo justamente con el tema, hoy esperemos tener la comunicación con Analía Más, que ella es abogada, y hoy justamente expuso en horas hoy de la tarde. Sí. Así que le vamos a preguntar qué es lo que expuso y bueno, cómo vio la jornada y cómo ve la experiencia. Porque en realidad acá lo que hay que ver es, está todo muy lindo, habla todo el mundo a favor, todo el mundo en contra. El tema es cuando hay que ir a los bifes y hay que levantar la mano, ¿no? Sí, no solo eso, sino me pareció interesante hoy un planteo que hizo la diputada González Elira, al PTS, que planteó que, bueno, evidentemente los diputados están recibiendo información de pasillo acerca de que, mientras en estas comisiones, donde todo es tan formal, tan institucional, y hay voces a favor, voces en contra, respeto, y nadie interrumpe a nadie, mientras tanto hay un teje y maneje por detrás, hay nueve proyectos de ley para despenalizar el aborto. Algunos son para despenalizar, otros son para legalizar. Hay muchas diferencias entre unos y otros. Por supuesto, el movimiento de mujeres hoy está diciendo hay que aprobar el proyecto de ley de la campaña, que una de las cosas interesantes que tiene, que también vamos a hablar con Analía en un ratito nada más, tiene que ver con la objeción de conciencia, por ejemplo. Bueno, es disímil la mirada de los distintos proyectos acerca de la objeción de conciencia. Así que digo, no nos obnubilemos, porque hay diputados que están levantando la perdiz de que hay un debate que se está teniendo por otro lado que tiene que ver con cuáles son los proyectos que tienen viabilidad para llegar al recinto, en qué condiciones, y bueno, hay que estar muy atentos a que sea el proyecto que necesitamos. Y que no se termine de hacer por ahí un mix y quede un proyecto medio tipo ensalada ahí, que haya un poco de todo y nada de lo que se quiere, ¿no? Sí. Bueno, vamos a charlarlo. Bueno, y también estuvimos el domingo a la tarde allí en el barrio La Paternal, en la calle Rojas y Planes, porque hubo un ataque, una agresión a una docente en la puerta de su casa, una pintada donde apareció el nombre de Videla, del dictador, del genocida, y allí se convocó, bueno, a quienes pudieran ir, te imaginas que fueron 24 horas menos. La verdad que había mucha gente, fueron muchos y muchas, algunas organizaciones, estuvo por ejemplo también compañeros de ADEMIS, y vamos a escuchar un poco, también lo transmitimos por la retaguardia en directo por el Facebook y tenemos algunos audios de la directa damnificada, que es Eugenia Azurmendi, que es docente de una escuela allí en el barrio de Caballito, en el distrito 7. Bueno, y después algunas otras cositas así salpicadas. Vamos a comentar también, aunque sea al final, aunque sea cinco minutitos, otro despido que hubo en el Hospital Posadas, En paralelo a la recuperación de Karina Almirón, con quien hablamos varias veces acá. Sí, pero bueno, esta gente no tiene el menor resguardo de nada y la impunidad total, porque despidieron a una compañera de muchos años estando con licencia médica. Uh-huh. Le llegó el telegrama. Así que bueno, después lo vamos a comentar. Bueno, no sé, Nati, vamos a la pauta y volvemos. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Quiero entrar en tus cosas, revisar, abrir cada cuaderno y dejarlo. Ahí escuchábamos un temita que eligió Nati, nuestra DJ. Grande, DJ. DJ. María Gabriela Pumer. Quiero estar entre tus cosas. La corista de Charlie. ¿Eh? Pero la corista de Charlie, María Gabriela Pumer, es conocida por ser la corista de Charlie García en sus mejores épocas, pero también fue solista. Uh-huh. La operadora lo sabe. Hay poca gente que lo sabe. Pero tiene unos discazos. Y sí, también tuvo otras bandas. como viuda e hijas. Bueno, vamos entonces a contar un poco lo que pasó el domingo. Escuchar a Eugenia Arzumendi, que es la docente a la que el viernes a la noche, cuando llegó a su casa, se encontró con una pintada en la puerta donde decía Videla, el nombre del dictador, y donde se hizo allí una convocatoria a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, para repudiar este hecho. Y bueno, también en forma efectiva lo que se hizo fue blanquear esa pared y borrar el nombre de Videla, ¿no? Bueno, vamos a escuchar, Nati, entonces la primera notita, que es la entrevista que le hicimos un rato antes a Eugenia. Estamos aquí entonces con Eugenia Arzumendi, ella es la directa damnificada, como decíamos. Y Eugenia, bueno, contanos qué fue lo que pasó. Y yo llegué el viernes de madrugada, el sábado de madrugada, y estaba el frente de mi casa con esta pintada, que es un hecho aislado. En realidad yo no lo puedo caratular como una amenaza o como hostigamiento, porque bueno, es esto, pero bueno, yo soy hija de desaparecidos, maestra del barrio, estuve todo el mes dando charlas, recorriendo escuelas, hablando en sindicatos, en centros comunitarios, así que no lo puedo dejar pasar. Y está demostrada la solidaridad de la gente, porque acá tenemos organizaciones, vecinos, compañeros de todos los espacios con los que comparto, y la reacción fue inmediata en cuanto lo difundí, lo hice público, acá están, para demostrar que no vamos a dejar pasar estas cosas, que somos fuertes, que estamos fuertes y que nunca más, y nunca más a los socios y cómplices de lo que fue la dictadura, porque ellos están, siguen estando, y con este gobierno de derecha más todavía. Así que, bueno, a ponerle un límite a esas cosas. Tengo entendido que también por el barrio en estos días hubo también otras acciones así de este tipo. Y esto está en el marco de un rebrote fascista, de una reacción contra el campo popular. Acá en la semana destruyeron la baldosa que los vecinos de Paternal hicieron por Raimundo Gleiser. Las escuelas salimos a solidarizarnos con la lucha de las madres de Plaza de Mayo, pintando pañuelos, y fueron en la escuela 8, en la San Juan, que es en Apolinario y Espinosa, borraron los pañuelos. Así que bueno, no es un hecho aislado en ese sentido, ¿sí? Sí, está en el marco de un momento político donde la derecha actúa. ¿Y vos como docente también tenés una actividad gremial? Estoy afiliada al sindicato y bueno, llevamos adelante una lucha que en este momento es muy difícil, pero estamos acá porque nos tienen con un salario por debajo de lo que corresponde, no nos abrieron las paritarias. El gobierno del diálogo es el que menos dialoga y el que impone, con un proyecto de cerrar 29 profesorados, que son los profesorados históricos de formación docente. Así que estamos en plena lucha, sí, desde el sindicato, no, pero bueno, haciendo como podemos y desde distintos lugares, ¿no? Bien, ahí escuchamos entonces lo que decía Eugenia. Aclaró también otro de los hechos, ¿no? Ella es hija de desaparecidos. Después habló una maestra, una compañera de ella también, unos minutitos, expresando un poco en nombre de todos los que ahí se hicieron presentes para solidarizarse con Eugenia. Podemos escuchar el audio entonces, Nati, de el 3. No, Silvia. Silvia, eso. Bueno, acá estamos hablando con Nati para... Nos entendemos. Soy Silvia Saladino, maestra jubilada, compañera, amiga de Eugenia. También formo parte de la Mesa de la Memoria de Caballito, que desde el año pasado comenzamos a hacer un relevamiento de las baldosas que faltaban, de los compañeros y compañeras, y colocamos ya dos, y la idea es que sea una mesa amplia de todo el barrio. Y por un lado, sí, Nos sorprendió los que llegamos antes de las 6 que ya había tanta gente, pero por otro lado no nos sorprende que esta familia tan querida tenga tanto apoyo y tanto cariño, y es cierto que no las vamos a dejar pasar en este contexto tan hostil. Está bueno que no dejemos pasar ni una, porque van a venir ellos por todo, así que gracias y sigamos así trabajando. No van a poder. Bueno, esto es lo que también decía Silvia, una compañera jubilada docente. Y por último, entre todos los que se habían hecho presentes, se hicieron presentes compañeras y compañeros del sindicato ADEMIS, el sindicato docente de aquí de Buenos Aires, de la cual ella es afiliada. Y entrevistamos a Karina, que es la secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS, que esto también nos decía. Que estamos en estos momentos con Karina, esa es la secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS. Bueno, Karina, para la retaguardia, ¿qué significó esto? ¿Por qué han venido ustedes? ¿Cómo se enteraron? Bueno, nosotros y nosotras nos enteramos directamente por Eugenia. Eugenia es una compañera con quien nosotros tenemos contacto. Además, yo particularmente y algunos compañeros del sindicato participamos junto con ella acá en el Distrito Séptimo de la Asamblea. Y hace muy poco también estuvo ella en un panel que hicimos en una charla justamente sobre memoria de escuela. Y bueno, nos parecía que había que estar, que era una responsabilidad, una obligación, un deber estar acá, porque entendemos que hay un ataque y ante cualquier ataque la respuesta tiene que ser colectiva. Tenemos que mostrar fortaleza, que estamos unidos, unidas en esto, y que la compañera y cualquier compañero que reciba este tipo de agresión no está solo. Somos un montón, somos muchos los que vamos a responder y no la vamos a dejar pasar. Sí, además una convocatoria dada prácticamente un fin de semana, en menos de 24 horas. A mí honestamente me llegó hoy el comunicado, pudimos hacernos presentes y sin embargo mucha gente y muchos compañeros y compañeras docentes también se acercaron. Sí, eso tiene que ver por un lado con la referencia que tiene la compañera Eugenia en la docencia, en el barrio también, y por otro lado con que es una muestra más de que en nuestro pueblo hay una reserva ética, política, ideológica, y que por más ataques que recibamos, por más embestida de este gobierno reaccionario y del clima que está generando en muchos sectores de la sociedad y pogoneado también desde los medios de comunicación, este intento de negacionismo, de impunidad a los genocidas, bueno, no va a pasar tan fácil. O sea, hay toda una construcción de muchos años que ha sido generada por organismos de derechos humanos, por las madres, las abuelas, por organizaciones políticas, y todo el pueblo ha aprendido, y hay algo que ya no se retrocede. Y me parece que esta reacción de hoy, esta respuesta, tiene que ver con eso. O sea, hay cosas que no, ni las pensamos, salimos y respondemos. Bueno, gracias Karina, es muy amable. Bueno, ahí escuchábamos entonces a Karina, que es la secretaria de Derechos Humanos de ADEMIS. Creo que lo que fue muy importante es el hecho de que, como decíamos, ¿no?, en la charlita que tuvimos allí, fue en menos de 24 horas y la convocatoria fue bastante concurrida, porque, vamos, un domingo a las 6 de la tarde sí, hay sí, que sí. estar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, así que bueno, por supuesto nos solidarizamos, y bueno, ya incluso charlando con ella después fuera de micrófono, cualquier cosa que necesitara, cualquier novedad que tuviera o que hubiera una nueva provocación, por supuesto vamos a estar allí también informando y dando cuenta del tema, ¿no? Bueno, damos, Nati, un separador y vamos en todo caso con si ya está la comunicación telefónica. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, como anunciamos al inicio de este programa, los martes y jueves en el Congreso de la Nación se están dando intervenciones respecto al debate de la ley por el aborto. están quienes están a favor y quienes exponen quienes están en contra. Hoy expusieron por la mañana los que estaban en contra del aborto y por la tarde quienes estuvieron a favor, y entre ellos la tenemos ahora Analía Más, que es una amiga, una compañera, abogada, y que expuso en el día de hoy. ¿Cómo te va, Analía? Aquí con mi compañera Rosaura Barleta. Nos interesaba, bueno, un poco conversar contigo sobre tu exposición y, bueno, hacerte algunas preguntitas. ¿Cómo te va? Hola, Luis. Hola, Rosaura. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía en la calle porque recién estamos volviendo del Congreso. Fue una jornada muy larga, pero sí, la verdad que muy muy productiva. Creo que fueron aportes muy interesantes de quienes estamos a favor del proyecto desde distintas perspectivas. Así que bueno, agotada, seremos, sí. este ritmo seguirá hasta mayo aproximadamente, hasta fines de mayo. Así que sí, bastante agotador. Claro. Hoy escuchábamos, volvimos a escuchar con Luis la intervención que hiciste al comienzo de la segunda tanda de exposiciones. Sí. Y bueno, estaba centrada, digamos, en lo que tiene que ver con la objeción de conciencia, ¿no? La idea de objeción de conciencia. Sí. ¿Qué podrías explicarnos acerca de tu posición con respecto a la objeción de conciencia? Que bueno, te pronunciaste en contra, pero además diste toda una serie de ejemplos por los cuales la objeción de conciencia no es simplemente, digamos, no es solo responder a creencias personales, sino también en distintas instituciones representa una obstaculización de ciertos derechos, ¿no? Sí, básicamente quise dar una perspectiva desde el laicismo, porque básicamente las opiniones, quienes se han expresado, se expresan desde el punto de vista del derecho y de la medicina, y hoy creo que la novedad por ahí fue hablar desde el laicismo en mi caso. Otras compañeras hablaron específicamente de los religiosos, están estudiosas en esa temática, y yo lo que quería reflejar era que no se puede imponer, el Estado no puede imponer una moral determinada a toda la sociedad. Específicamente la vieja consigna de separar el Estado de la Iglesia, ¿no? Claro. Y que el derecho no es el dije específicamente, el brazo armado de ninguna moral religiosa. Y en ese sentido recalqué, me basé bastante en esto de la objeción porque me enteré hace dos días que al mismo tiempo que se está impulsando este proyecto de legalización y despenalización del aborto, se impulsó un proyecto del Poder Ejecutivo Nacional que llaman de libertad religiosa, pero que no tiene nada de libertad religiosa, ni de libertad en general, y pretende crear la objeción de conciencia individual y la institucional, con lo cual no solo perjudicaría el proyecto de ley sobre aborto, sino también todas las conquistas logradas en materia de género y en materia de diversidad. Básicamente, para quienes no sepan qué es la objeción de conciencia, en realidad es un instituto que surge en los 70 desde los ciudadanos y ciudadanas, que se oponían, por ejemplo, a ir a la guerra de Vietnam o aquellos que, no quieren recibir transfusiones de sangre por su religión. Es decir, eran una manera de que tenemos la ciudadanía de defendernos de lo que consideramos que el Estado nos impone y que nos afecta. Claro. Y en algún momento eso lo dieron vuelta y se convirtió en un privilegio de los funcionarios públicos para no cumplir con sus deberes, para los cuales le pagamos, y negarse a cumplir, por ejemplo, a casar a dos personas del mismo sexo, o a hacer una ligadura tubaria, o a dar anticonceptivos, o a no recibir, un niño en el colegio porque es hijo de dos mamás y dos papás. O sea, la verdad que afectaría muchos derechos. Y después de mi exposición me hicieron una pregunta y conté que en Uruguay ocurre, por ejemplo, hay una ciudad bastante grande que se llama Salto, donde todos los médicos y médicas se declararon objetores. Entonces las mujeres muy pobres tienen que conseguir dinero para viajar hasta Montevideo. Además allá hay lo que llaman un periodo de reflexión, tenés que estar 5 días hasta que te vuelven a atender. Es decir, y yo pienso en, hace una semana se murió María, una señora de Santiago del Estero, con 6 hijos, que tenía el lugar más cercano a 40 kilómetros, allí no la pudieron atender, y el otro quedaba a 300 kilómetros, obviamente llegó muerta. Claro. Es decir, el riesgo de que en pueblos pequeños se declaren todos objetores implicaría directamente que muchísimas mujeres no tuvieran derecho, el mínimo derecho a la salud ni a la vida, ¿no? Pues, claro, ya sucede con los abortos no punibles, de hecho, que hay distritos enteros objetores de conciencia en nuestro país. Exactamente. Yo hay un ejemplo que parece ridículo, pero no lo es, que es, por ejemplo, ¿qué pasaría si hubiera testigos de Jehová en un servicio de hemodiálisis? Claro. Uh-huh. Sí, sí. Hay gente que se ríe, yo no sé que se ríen, porque es tan ridículo como que haya en un servicio de obstetricia gente que no tiene un aborto no punible, o no te liguen las trompas, o no te den anticonceptivos. Ahora, ¿qué ocurre? Son 9 los proyectos que están ahora en puja en el, digamos, para sí, terminar de unificar uno que llegue al recinto. Hoy, al comienzo del programa, decíamos con Luis, hay algunos diputados que están alertando que, más allá de estos espacios de exposición, hay un teje y maneje por detrás que todavía no está claro, que no es muy democrático en relación a cuál es el proyecto que va a prevalecer o con qué modificaciones. ¿Cómo ves este futuro inmediato en relación a... porque en el caso del proyecto de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, no se considera, digamos, no se acepta la objeción de conciencia, pero en otros casos sí hay legisladores que plantean esa modificación, así como otras, ¿no? También hay legisladores que plantean la modificación en relación a el consentimiento de los tutores para las chicas de menos de 16 años. Entre 13 y 16, sí. Claro. Bueno, ¿qué posibilidades reales vos ves de que el proyecto de la campaña llegue a ser discutido en el recinto con todos sus puntos sin modificar? Sí, primero hay que aclararle a la gente, porque tal vez esta mecánica de estas reuniones informativas por ahí confunde, porque a la mañana hubo gente que habló totalmente en contra, tanto de la despenalización como de la legalización, y a la tarde hablamos quienes estábamos a favor. Pero entre los 9 proyectos no hay ninguno que se oponga al aborto, digamos. Uh-huh. Los 9 proyectos van del rango de la despenalización a la legalización. Claro. Digo esto porque hay gente que dice no legalicemos el aborto, y de hecho desde 1921 ya existen 3 causales en las cuales el aborto es legal. Claro. Que es cuando está en riesgo la vida, la salud o en caso de violación. Claro. E incluso si consideramos la salud desde el punto de vista de lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es la salud física, psíquica y social, te encontrás con un gran abanico de posibilidades por las cuales una mujer, por una cuestión física o psicológica, o una cuestión social, me quedé sin trabajo, estoy sin pareja, que estoy en situación de calle, tengo 6 pibes y no puedo tener uno más, bueno, hay miles de posibilidades, y eso hoy no tiene ningún plazo, o sea, cualquiera de estas causales se puede acudir a interrumpir un embarazo sin ningún plazo. Uh-huh. Lo que se agrega es la posibilidad de malformaciones fetales graves y la posibilidad de que cualquier mujer a demanda lo pueda pedir hasta la semana 14. Uh-huh. Lo que hace falta, por otro lado, además de esto, es legalizar, que es lo que evitaría que aquellas mujeres que no tienen dinero para pagar un aborto seguro terminan usando una rama de perejil, una sonda, y cayendo a un hospital medio muertas. Entonces, cuando hablamos de legalizar, lo que hablamos es de que en los servicios de salud pública garantizan a estas mujeres la posibilidad de acceder a un aborto seguro, higiénico y en las condiciones que merece, ¿no? Uh-huh. Claro. Hay algunos puntos distintos, algunos de los proyectos dejan esto dentro del Código Penal, otros lo sacan. Los proyectos del PRO mencionan periodos de reflexión, con los cuales yo no estoy de acuerdo, porque me parece un poco paternalista, ¿no? Como si vos venís a verme, decís quiero tal cosa, y yo te digo, bueno, pero pensalo unos días y después volvés, ¿no? Claro, como contás en Uruguay, ¿qué es? Exacto, claro. Exacto. La otra cuestión son los equipos interdisciplinarios, que en Uruguay también afecta muchísimo a la práctica. Vos tenés que ir a ver un equipo de 3 profesionales y que ellos decidan por vos si estás en condiciones o no, cuando hoy eso no hace falta, digamos. Claro. Y además pensar en lugares que a veces a duras penas hay una ginecóloga, o sea, mucho menos que pueda reunirse un equipo interdisciplinario. Claro. Y además muchas veces lo usan para que pase el plazo y te pases de las 14 semanas, ¿no? Y después, ¿qué otra? Y lo, bueno, lo de la objeción. El proyecto en el que yo trabajé, que es el de la diputada Araceli Ferreira, nosotros directamente pusimos el acceso sin plazos ni indicaciones, y directamente pusimos que se prohibía la objeción de conciencia. Hay otros que lo admiten y hay otros que lo omiten, digamos, no lo mencionan, uh-huh. No dicen ni sí ni no. En la campaña no dice nada al respecto. Y todas estas cosas se van a discutir. Por ahora están pasando estas reuniones informativas, pero obviamente que hay charlas entre sectores y se van presentando proyectos nuevos. El diputado Lipovetsky acaba de presentar uno esta semana, uh-huh. O la semana pasada. Así que, y pueden haber otros, digamos. Claro. No sé cómo va a quedar de este. Son puntos a debatir, pero bueno, sí. Todavía no hay novedades, digamos. Y en relación a estas jornadas de debate, decíamos los últimos, el martes, jueves pasado, hubo dos tandas de exposiciones con personas primero a favor del aborto, luego en contra. Sí. Hoy fue al revés. Se supone que este jueves, por lo que hoy dijo Lipovetsky, va a ser intercalado. Sí. Y en principio todo parecería indicar que va a ser más o menos así, porque son unos 700 expositores que tienen que llegar al mes de junio a pasar por este debate en comisiones, estas jornadas en comisiones. Sí. En principio todo indica que el cronograma va a ser más o menos así, ¿no? Personas a favor, personas en contra. Primero, ¿qué te parece en relación a la riqueza o la altura del debate, este método? Y si sabes, o por lo menos contar cómo vos llegaste a ser una de las expositoras, ¿cuál es el método para convocar personas? El plenario de comisiones le dijo que a cada diputado o diputada que podía ofrecer 4 expositores. Bien. A mí me propuso una diputada de un bloque, y así cada uno de nosotros y de nosotras. Bien. Hubo diputados que nos convocaron, algunos porque nos especializamos en alguna materia del derecho, otros de la medicina, otros... también hay testimonios de vida, ¿no? Testimonios de gente que pasó, como por ejemplo la mamá de Ana María Acevedo. Bueno, hay digamos, ese es el método por el cual se formaron estas listas. Se trataron de que fuera gente que tuviera alguna expertise en la temática. Al principio va a ser un día todos a favor, otro día todos en contra. No querían que estuviéramos como todos juntos. Yo no sé, no lo critico. En mi experiencia con matrimonio igualitario, nosotros siempre tuvimos, digamos, quienes peleamos por el proyecto, por la ley, una conducta que era nunca entrar en provocaciones, aun cuando nos ofendieran, digamos, tener una actitud, porque lo que nos interesaba era que la ley saliera. Uh-huh. Aquí lo que se pretendió es que no nos juntáramos. Que yo la verdad que creo que no... No sé, me parece que quienes vamos a exponer somos personas, digamos, serias, y no entraríamos en esas chicanas, digamos. Uh-huh. La verdad que lo que he escuchado de quienes están en contra me ha parecido muy pobre. Desde el punto de vista del derecho, directamente he escuchado mentiras. Han dicho cosas que supuestamente dicen las convenciones internacionales, y es totalmente falso, y muchos colegas lo han explicado ya. En cuanto a los médicos también, dicen cosas que no son en absoluto, no existe ninguna evidencia científica que lo respalde. Y después ha habido testimonios que realmente son vergonzosos, golpes bajos, de pasarte algunos, películas de un aborto, que no te explican si eso que te están mostrando corresponde, por ejemplo, a una mujer que quiso tener un hijo y a la semana... Y a los 8 meses de embarazo le agarró una preeclampsia y le dijeron o abortás o te morís, o sea, no sabe, o si es una niña que fue violada, o sea, te está mostrando algo muy crudo, como cualquier operación de cualquier tipo, digamos, pero bueno, y no te están dando el porqué, ¿no? Y todo bajo un tinte como de emocionalidad, ¿no? La verdad que me parece que no, sinceramente creo que no está a la altura desde ninguna de estas perspectivas, digamos, ¿no? Me pareció bastante pobre. Sí, sí, yo escuché también un poco a los que estaban en contra, y lo que decís vos, ¿no? Muchos o varios con argumentos muy pobres, otros, sí, también, no sé si chicanas, pero queriendo bastante, sin argumento muy valedero, desacreditar a los que estaban a favor, ¿no? Y yo creo que algunas de esas, sí, algunas de esas personas cuando intervienen o hablan, yo creo que ni ellos mismos se lo creen. Daría la impresión hasta que es todo muy, muy armado el discurso, porque ni ellos mismos lo pueden entender, ¿no? Hubo casos que estuvieron a favor, que yo escuché hoy, por ejemplo, de personas que son religiosas, como la señora que habló, que era evangelista, creo, protestante, dijo, ¿no? Y que después le hicieron algunas preguntas y lo explicó muy clarito. O sea que hasta en eso también, ¿no? El argumento de la religión y de la iglesia se les cae bastante rápido. Hubo una que le hizo toda una historia de la Biblia, ¿no? Y del primer y el segundo testamento, diciendo no hay nada de esto. Es más, en ese libro de la Biblia hasta hablan de matar a las mujeres, o sea, al revés. Sí, yo creo que con matrimonio igualitario aprendieron que no, como se dice en la política, no garpa, digamos, que haya directamente sacerdotes, como sí lo hubo en matrimonio igualitario. Uh-huh. Y entonces se presentan organizaciones de la sociedad civil que dicen que no tienen nada que ver con las religiones, pero en cuanto escarbás un poquito, de la menor pregunta salta el tema. Uh-huh. Y creo que están quedando, digamos, en ridículo, porque yo respeto mucho las creencias religiosas, y si, obvio, si estas, sí, personas que vienen dicen yo no lo haría por mis convicciones religiosas, es absolutamente respetable. Uh-huh. Creo que donde hacen agua es cuando tratan de explicar por qué nos imponen sus creencias a todo el resto de la población. Claro. Y allí es donde no se pierde el sentido, digamos. Yo hoy agregaba que además de todo esto, todos los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos subsidios millonarios a la iglesia. Uh-huh. Aunque tengamos otras religiones o no tengamos ninguna, ¿no? Además de todo esto que estamos hablando. Seguro. Entonces yo hoy trataba de decir esto, o sea, nosotros les pagamos impuestos a los médicos de hospitales públicos para que después, si yo voy ante un aborto legal, me digan no te atiendo por mi religión. Bueno, yo te estoy pagando el sueldo, es tu deber. Claro. Así que, bueno, veremos si el debate van a ser unas jornadas muy largas, son cansadoras, uh-huh, pero bueno, son muchos años de pelearla, muchos años de militancia. Así que para todas nosotras es nos provoca mucha emoción. La verdad que muchas de nosotras tenemos bastantes años en esto, pero te parás ahí arriba y sentís una emoción muy grande por esta posibilidad de hablar en el Congreso y que este tema por fin se debata, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, no sé, Rosy, tenés algo más. Si no, Analía, te agradecemos, vamos a seguirlo. Ya el martes pasado aquí Rosaura, yo no estuve, pero con Graciela Carballo, su mamá, que me hizo de reemplazante, también hablaron con otra... Con Vanina Biasi. Con Vanina Biasi también. Con Vanina, sí. Que estuvo, había intervenido el martes pasado, así que sí, lo vamos a seguir los martes esto. Sí. Y siempre vamos a encontrar a alguien que pueda también exponer. Bárbaro. Bueno, cuenten conmigo y bueno, seguramente hablaremos antes de que esto termine, que esperamos que termine bien. Cuando ya entre en el recinto, sí. Sí, ojalá. Bueno. Bueno, muchas gracias. Gracias, Analía. Hasta luego, gracias. Chau, chau. Un abrazo. Chau. Hasta luego. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postulate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad. En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. ¿Cuántas veces vas a errarte por la vida sin justificar las trampas del amor? Cosas de la vida que te han pasado junto a la desdicha que arruga el corazón. Pediste perdón si alguna vez has lastimado. No todo lo que hiciste, lo hiciste con razón. Vos sabés muy bien, cuando uno viene errado, no solo lo que late, es el corazón. Cosas de la vida que te han pasado, heridas que nunca se han de cerrar, son las que te hicieron ver más allá del cielo, son las que te hicieron irte más allá. Cosas de la vida que me han pasado, heridas que nunca se han de cerrar, y en mi corazón, que late al 2x4, en este tango guapo y sentimental. Sentimental, jilguero de luto, no podés seguir así, vas condenado a sufrir. Sentimental, date cuenta de una cosa, la verdad no es novedosa. Aprendí a mentir, un gorrión Moby Comb tiró el amor al carajo, la plata trae al tajo, no tiene solución. Macho es el que la tiene, el que la tiene bien puesta, el que la tiene bien puesta en el Banco Nación. Sentimental, date cuenta de una cosa, contigo pan y cebolla, no me hagan reír, meta la orquesta. Mujeres son mujeres, eso que te quede claro. Cuando te venden el bobo es porque pagas al contado. Este problema no tiene solución. Las mujeres son mujeres y boludas el varón. Sentimental, date cuenta de una cosa, la verdad no es novedosa, aprende a mentir. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, y acá Nati, que nos tiene, siempre nos da una sorpresa porque encuentra algunos intérpretes que son como este, ¿no? La orquesta La Petitera se llama. Y el tango que escuchamos es una milonga más que tango, ¿no? Sentimental, así que bárbaro, salimos de lo común y de lo conocido y nos da ese gusto Nati, ¿eh? Y ahora hoy habíamos comentado al inicio del programa también el tema de que siguen despidos en el hospital Posadas, y nos enteramos, sí, en el día de hoy que un amigo, una compañera, Diana Gallardo, que hace ya como 3 o 4 meses está de licencia médica porque tuvo una operación, le costó su recuperación y todavía el día de hoy sigue con licencia médica, y hoy le llegó el telegrama de despido. Esta gente no tiene ningún escrúpulo, con una impunidad total, no miran quién es el que está afectado, quién es el que está faltando y el por qué, o bueno, como ha pasado con otros que directamente trabajando los echaron, ¿no? Uh-huh. Y como comentabas vos, a Karina Almirón, que la justicia la reincorporó. Sí, además, Luis, te cuento que en estos días se filtró, porque así se manejan tanto la directiva, la comisión directiva del Hospital Posadas, como los responsables sindicales que deberían estar en este momento dando explicaciones, Atemorón, y acompañando a los trabajadores. Bueno, lo que están haciendo es rumorear, pasillear, uh-huh. Y en el último caso lo que sucedió fue directamente la filtración de una lista de trabajadores, que son 120 más que tendrán en junio la rescisión de su contrato. Vos sabés que aquí, cuando hicimos la fiesta última hace 10 días en la retaguardia, Diana vino, estuvo aquí con nosotros, y ella me comentaba que ella tenía la presunción de esa lista y que quizás en esa lista estuviera ella. Uh-huh. Bueno, lamentablemente se confirmó hoy, ¿no? Por supuesto, como tantos otros trabajadores ahí en el Posada, que no se resolvió ni con el otro gobierno ni con este. No nos olvidemos que el Posada es un hospital nacional, si bien está en la provincia de Buenos Aires. La mayoría o muchos trabajadores y trabajadoras tienen esos contratos basura, sí, ¿no? Creo que le llaman contrato Posadas, contrato 48, una cosa sí, así, donde se los puede echar en cualquier momento, donde no tienen vacaciones, no les pagan aguinaldo. Es totalmente increíble que haya al día de hoy trabajadoras y trabajadores que cumplan tareas en esas condiciones, sin saber si llegan un día a su lugar de trabajo y no lo dejan entrar. No hay ni que en realidad, en general, toda la vida el empleado público tuvo una presunción de inocencia y solo se lo podía echar con un sumario previo. Existía la estabilidad laboral. Uh-huh. Y hoy es como si trabajaras en cualquier empresa privada, que sí, te echan de un día para el otro, ¿no? Así que bueno, nuestra solidaridad con Diana, estaremos allí. Ella igual, el día 30 de abril, creo, se va a presentar allí, y bueno, después, como dice, ¿no?, que me echen. Pero sí, allí sí, trataremos de estar con ella posándola, ¿no? Bueno, y ya nos estamos yendo, ¿no? Ya nos estamos. Mati, nos queda yendo. Poco. Tenemos un pequeño avisito. Ah, sí. Mañana 18, a las 18:30, en la Escuela de Enseñanza Superior, debe de ser, no conozco, porque en las escuelas de la provincia tienen otra denominación, número 11, pero por lo menos la calle. Es en Almafuerte 3254 de San Justo. Nuestro compañero de aquí de la retaguardia, Alfredo Grande, psiquiatra, psicoanalista y escritor, va a dar una charla debate. Nuestros pibes no son peligrosos, están en peligro. Esto lo organiza el SUTEBA Matanza y la Secretaría de Cultura y Educación del SUTEBA. Por una educación para la libertad, no para el miedo y la represión, por una ciudadanía inclusiva donde nuestros pibes sean y se sientan sujetos de derecho. Así que para los que anden por San Justo o los que anden en otro lugar y les interese esta charla, mañana 18:30, Almafuerte 3254 San Justo, SUTEBA Matanza, Secretaría de Cultura y Educación, nuestro compañero Alfredo Grande dando una charla de debate, nuestros pibes no son peligrosos, están en peligro. Bueno, Rosaura, nos vamos. Nos vamos, Luisito. Gracias, ahora sí. Julio Pardo en la 690, gracias Nati aquí en la retaguardia, y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas.